Leído, y como Facebook ya es parte de nuestra vida, sí. Es como una habitación más de nuestra casa. Ajá. Acá leía recién al aire tu mensaje que decía: ¿por qué no dejamos hoy tranquilo a Tate y hablamos de que el pan subió de 10 a 12 pesos? Sí. ¿Y qué tiene que ver Tate con el pan? No, que hablemos del pan, que hablemos de las cosas que nos pasan todos los días, también es bueno. Ah, sí, por supuesto, sí. Pero yo no veo nada de malo que yo ponga un mensaje en mi Facebook. Pero Ana María, si estamos no. ¿Estamos todos susceptibles? Si no. Digo una cosa, se enojan. Si hablo del pan, se enojan. ¿Cuál es el problema? Estoy como Polino, péguenle a Ana María ahora. No, Ana María, pero vos buscás polémica. Pero, ¿y cuál es el problema que yo ponga en mi Facebook? Yo pensé que yo podía poner en mi Facebook lo que yo pienso. Pero sí, si lo interesante es charlarlo. Sí, pero sí. Al contrario, estoy elogiando la capacidad y el trabajo de la gente que decide avalar a un candidato, sí. Y la gente que en tiempos como estos, como Tate y los otros también, sabiendo que vienen 4 años difíciles y de mucho trabajo, asumen esta responsabilidad. Pero el candidato sabe que le van a pegar y que lo van a castigar y que lo van a criticar. El candidato se sabe defender solo y lo hará en su momento. Que yo ponga un comentario en el Facebook no quiere decir de que yo, en parte sí lo estoy defendiendo. Pero también hay otras cosas importantes que no es Tate Rodríguez y que es la vida cotidiana. Es cierto, es cierto. Y es por eso que hoy, en este momento, yo hace ratito voy a la panadería de 10 pesos ayer a 12 pesos hoy, me parece que es 20%. Exacto, me parece que es para preocuparnos también, ¿no? Ahora, vos también ponés ahí, es cierto, acá hay un tema de aumentos de harina, aumentos de un montón de cosas, aumentos de los consumos, de los insumos y de todo lo demás. Y a lo mejor tendremos que lograr que nuestros representantes a nivel nacional... ¿Te acuerdas que se había hablado alguna vez, Moreno había hablado del tema de enviar harina a precio económico para que el pan se pudiera vender acá, que quedó azorado en las eras cuando vio el precio del pan? Sí. Y habrá que gestionar a quien le toque, ¿no? Mira, yo le voy a decir a algunos amigos que tengo en el Facebook de otra localidad que pongan cuánto vale el pan. Está bien, no vamos a comparar, pero hay que buscar la forma de ver cómo conseguimos harina más barata para abastecer a las panaderías, bueno, hacer algo, porque no todos tenemos 12 pesos todos los días para un kilo de pan. Es cierto, sí, está complicadito. Ana María, contame un poco, ya que yo sé que Tate por una cuestión legal todavía no... A vos lo que te enojó fue la entrevista de anoche, digamos, donde Oscar Raín castigó a Tate, digamos, lo hostigó a Tate. No es que te enoja eso, te enoja todo, porque Tate no ha hablado y ya le cargan un montón de mochilas. Que no tengan miedo, si las encuestas le dan ganador a Ampuero, ¿para qué siguen pegándole a Tate Rodríguez? Que cada uno siga haciendo la campaña como puede. Pero ¿será que no le va tan mal? ¿Será que no le va tan mal? Si las encuestas me dan que yo soy ganadora, me voy a quedar tranquila y no voy a salir a hablar del otro. Claro, pero si, en la calle me parece que la sensación es otra. De las encuestas. Bueno, no sé, yo creo que ellos están convencidos que van a ganar y bueno, que se queden tranquilos, que sigan trabajando. Está bien. Esa es mi opinión. Pero entonces, esa es mi opinión. Después la opinión de Tate Rodríguez, se hace cargo Tate Rodríguez, y la opinión de la unidad básica que hay en la Brown y de las otras que hablaban hoy, se harán cargo los jefes de campaña o como se destinen. Esa es la opinión de Ana María Parejas personal. Ana María, a ver... Y me doy el lujo de opinar porque no voy a ser candidata. Si fuera candidata, a lo mejor estaría diciendo que está todo bien. ¿Ya sabés que no vas a ser candidata a nada? No tengo ganas de ser candidata a nada, estoy bien como estoy. Pero vos sabés que hay mucha gente... Te digo, remándola, luchando... Claro, pero hay mucha gente que te tiene un gran respeto por tu... Justamente porque nunca te le callaste a nadie. Exacto. A nadie. Y yo tengo ni antes ni ahora, porque nadie puede decir... Yo te vi, y se lo cuento a la gente que no estuvo, discutiendo duramente con Arturo Rodríguez cuando estaban los billetes grandes del ECOP y no se podían cambiar. Y lo mandamos al banco. Entre tantas, y caceroleando en la calle. Y seguimos siendo amigos. Claro, bueno, por eso digo, yo creo que mucha gente te ve a vos como una persona que podría brindar un buen servicio, a lo mejor desde otro lugar, bueno, por ahí no querés ser candidata. Yo en realidad no quiero hablar de esta gestión, no me interesa, porque si tengo que hablar, tengo que hablar cosas feas. Todo lo contrario a lo que dice el señor Raín. Te voy a decir algo hoy que nos pasó hoy. Nosotros estamos trabajando en una red por el derecho a la educación. La vicepresidenta del Consejo de Educación me llama por teléfono, me dice: Ana María, les mandé el fax de invitación a la privada del intendente. Nosotros teníamos que viajar mañana a las 7 de la tarde. Y resulta de que desde gobierno me llaman que no encontraron el fax por ningún lado. Entonces, ¿péguele a Ana María o no péguele a Ana María? Igual me importa tres carajos si esconden las cosas. Pero así están las cosas. Cuando uno habla de mentiras, tiene que fijarse primero para adentro y después decir, los candidatos están haciendo campañas con mentiras. Porque a nosotros nos pasan cosas bastante feas con algunos funcionarios que nos esconden las cosas. No sé si es por no pagar pasajes o porque no se les cantó las ganas, por no decir una mala palabra, de que nosotros viajemos a Gallego. Ana María, y ahora, digamos, no una vuelta de página, pero cambiando, como decía nuestro querido Ángel, el ángulo de la información. Decime. ¿Qué esperás en caso de que Tate sea intendente los próximos 4 años? ¿Qué es lo que te entusiasma? Porque la gente que ha estado en política, que ha participado como vos activamente, por ahí a veces se decepciona y se va a la casa y dice, nunca más participo. ¿Qué es lo que te entusiasma volver a participar? Mira, a mí lo que realmente me entusiasma volver a participar es ser escuchada. Ser escuchada por una persona que nos representa, una persona que uno apoya, que vota, que vos puedas ir y decir, che, nosotros con Arturo tuvimos 50.000 peleas, pero nosotros íbamos a la tarde, lo encontrábamos en la panadería, lo encontrábamos en la farmacia y hablábamos con él. Acá como junta vecinal con el señor intendente, durante casi un año no nos pudimos sentar nunca, porque nunca tuvo audiencia para la vecinal del Randisi. Entonces yo lo que uno aspira es a ser escuchado y que te digan, sí, esto es viable, esto no es viable, andate a tu casa, no quiero hablar con vos, pero que te escuchen y te atiendan. ¿Tan solo eso? Tan solo eso, porque uno que lleva las inquietudes de un montón de vecinos, es bueno que te escuchen. Pero bueno, uno apoya a un candidato y realmente yo cuando me comprometo con una persona, trabajo para esa persona, pero bueno, si el día de mañana esa persona no me responde, yo voy a ser la primera en estar golpeándole la puerta también. Te van a escuchar, efectivamente. Eso es muy bueno. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Disculpame, pero me tengo que llevar a mi nieta al jardín. Dale, no, está bien. Está bien.